Estoy contento en estos días. Una sorpresa alegra mi corazón. Es algo hermoso, algo divino. Esta sorpresa me está sacando de razón. Esto es un sueño, es algo hermoso. Fruto divino que nace de nuestro amor. Sus manos blancas, ojos hermosos, y sus mejillas enrojecidas son dulzor. Hijito mío, te quiero tanto. Tu vida es mía, tu sonrisa también tu llanto. Tú y tu madre son mi familia. Yo los adoro, los quiero tanto más que a mi vida. Estoy contento en estos días. Una sorpresa alegra mi corazón. Es algo hermoso, algo divino. Esta sorpresa me está sacando de razón. Esto es un sueño, es algo hermoso. Fruto divino que nace de nuestro amor. Sus manos blancas, ojos hermosos, y sus mejillas enrojecidas son dulzor. Hijito mío, te quiero tanto. Tu vida es mía, tu sonrisa también tu llanto. Tú y tu madre son mi familia. Yo los adoro, los quiero tanto más que a mi vida.